Amor, las noches son largas. Sin mi cama no está tu cuerpo. La mía es una agonía. Si no te tengo, estoy sin aliento. ¡Gracias!